Muévelo. Toque. 5 y 9 minutos de la tarde, 5 y 10 minutos de la tarde. El contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 10 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana el poder. También salió el 14 de abril. Y sale gracias también al comandante, al máximo, al que tal, al que pim pum pao, al macalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías. Y al camarada Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana, quienes le abren el espectro radioeléctrico a los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más. Bellísima. Y hermosísima. Y Nairma. Pues sí, cuando son las 5 y 12 de la tarde. Puchi, aquí disfruta lanzando los perros. Recordamos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadores. Sale. A tu burro, vino. Sale. A tu burro. ¿Qué es eso? un burro. No, una gallina. Ajá. Ahora sí. Sale gracias a la... Ok, Puchi. A la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, bueno, que todos los días está haciendo lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Bueno, recordamos que también sale gracias al ministro Fidel Barbarito, de aquí de La Cultura. Y recordamos que también sale gracias a este equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosma Michinov, sí, por supuesto, la rusa, mi persona, Nair Mansur. Hoy es miércoles de rock y electrónica y nos pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710 y a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963. Ajá. Yeah. Miércoles de rock y electrónica y en los recordamos, controles. En los controles, claro, está nada más y nada menos que DJ Puchi. Bueno, es el que está activo ahí cuando ustedes manden su mensajito al 0416-534-8710 y al Twitter @contraataque963 solicitando una canción de rock o de electrónica. Bueno, él está pendiente ahí en los controles. ¿Quién nos retransmite el día de hoy, Nair? Nos ¿Qué emisoras hermanas las nos retransmiten? Emisoras hermanas camaradas, RPM Revoluciones por Minuto en Táchira. 88.5 FM. Radio Emisión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Ajá, y también en Carora nos retransmite el Radio Venceremos 96.5 FM. Y aunado a eso, que esto va camarada, los... prepara los aplausos ahí, los bombos, la, todo platillo, lo que tenga, que además, además es tu radio, pucha. Ajá. Radio Comunitaria La Piedrita 95.1 FM. Un abrazo a quienes nos escuchan en el 23 de enero. Un saludo a todos los colectivos, al colectivo La Piedrita, al colectivo Salvador Allende, que entrevistamos ayer y bueno, fuimos allá y hoy vamos para allá atrás. Así es, seguimos en la formación marcando zona. Bueno, tenemos titulares, buenas noticias, excelentes, maravillosas. Culpa bueno. Chávez y Maduro, presidente Nicolás inspecciona sistema de riego Río Tiznado en Guárico. ¿Qué tal? Todavía se encuentra aparte, por allá. Sí, está reunido en una asamblea con las organizaciones sociales. Eso es correcto. También tenemos por aquí culpa Chávez y Maduro. Más de 25.000 kilos de drogas han sido incautadas este año en el país. ¡Epa, cuidado! Me río porque no lo puedo decir en vivo. Él se ríe porque, bueno... aquí tenemos humor y... no lo puedo decir en vivo. No puedo decirlo. Culpa Chávez y Maduro contra inteligencia militar y SEBIN están canalizando denuncias que llegan al INDEPAVIS. Y el pueblo también, la Contraloría Popular también está haciendo... bueno, aquí también son las denuncias que llegan. Aquí también tenemos culpa Chávez y Maduro. 7 viaductos y 10 túneles tendrán nueva autopista Caracas-La Guaira. ¿Qué tal? 7 viaductos y 10 túneles. Eso, cuando lo desarrollemos más adelante, va a ser una noticia de horror. Terrible. Pero hoy tenemos algo especial, ¿vale? ¿Qué tenemos? Hoy tenemos una mesa de locos y un Luz Caraballo juntos. Así es. Sí, porque de tal magnitud. Pucho y pelo a los ojos, pero bueno, ustedes me quieren volver loco. Bueno, Chávez los tenía la carita maduro. DJ Pucci. Así es, pero bueno. Tendremos Luz Caraballo, mesa de locos, cotufas explotadas y más rock y electrónica. En este contraataque, cuando volvamos, la guerrilla mediática. En la casa. Nos vemos ahora, gente del 23. 0416-534-8710. Won't you come? Continuamos, continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Tremendo tema. Sí, vale, cuando son las 5 y 22 de la tarde, recordamos que estamos en miércoles de rock y electrónica. Y bueno, como se pueden comunicar a los teléfonos 0416, bueno, el teléfono 0416-534-8710 por la mensajería de texto. Y al Twitter. Al Twitter, arroba contraataque 963. Hoy ahorita escuchábamos Hoyo Negro del Sol. Black on Zoom. Tengo mensajito de Southgard. Tengo mensajito de texto por aquí, mujer. Cuéntame. Mensajito de texto. El brazo famoso. El brazo famoso. Mi brazo es más famoso que yo. Por aquí nos dicen: hola, camaradas. Hola. Ya ustedes saben, una de Megadeth, Pete Sells. Nos piden por aquí, Puchi. Una de Megadeth, Pete Sells. Ya vamos a poner a Puchi a buscarlo. Por aquí nos escriben también. Saludos desde el 23 de enero, escuchándolos por la 95.1 FM. Nos escribió por aquí. ¡Bravo! Al 0416-534-8710. Bueno, ya saben que pueden solicitar también su canción, que Puchi está ahí pendiente. Ya lo veo buscando, la que le pidieron ahorita de Megadeth. Así es. Tenemos buena vibra, buenas noticias por hoy. Nair, ¿qué nos tienes? Cuéntame. Por aquí dice el contraataque guerrilla.blogspot.com. Culpa Chávez y Maduro. Presidente Nicolás Maduro inspecciona sistema de riego Río Tiznados. Dice el camarada: tenemos que convertirnos en los promotores de la revolución económica productiva. Venezuela tiene con qué. Tenemos todo para el desarrollo económico, manifestó el mandatario nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realiza este miércoles una inspección en el sistema de riego Río Tiznados, ubicado en el estado Guárico, como parte de las jornadas de gobierno de eficiencia y calle. Dice el camarada: uno está en el llano y está con el comandante Hugo Chávez. Tenemos patria porque tenemos hombres y mujeres que trabajan, dijo Maduro en compañía del ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Iván Gil. Sigue diciendo el camarada: tenemos que convertirnos en los promotores de la revolución económica productiva. Venezuela tiene con qué. Tenemos todo para el desarrollo económico. Y también dice por aquí la noticia, en ese sentido destacó que la entidad llanera tiene que ser eje vital de una zona de desarrollo productivo. No hay revolución económica sin revolución del campo y sin que podamos producir nuestros propios alimentos. ¿Y esto es culpa de quién, Puchi? Todo es por culpa de Chávez. Culpa Chávez y Maduro. Y bueno, culpa Chávez y Maduro. Más de 25 mil kilos, por ahí como dicen, se cayeron con los kilos de drogas han sido incautadas este año en el país. ¿Qué tal? Un total de 25.168 kilogramos de diferentes drogas han sido incautadas este año en el país, en su mayoría marihuana y cocaína, informó el presidente de la Oficina Nacional Antidroga, Alejandro Queleris. Esta cifra representa... ¿No sería la que se fumó María Corina? Expropiese, señor alcalde. Eso más adelante, Gustavo, más adelante. Esta cifra, bueno, representa un incremento de 7 toneladas de droga. ¿Cuánto? 7 toneladas de droga. Para que sea... ¡Métale el ojo a eso! Yo no he visto tantas toneladas de nada en la vida. Imagínate, en comparación con la incautada en el mismo periodo, en el 2012. Dijo que Leris, durante una entrevista este miércoles en el programa Toda Venezuela que transmite BTV, también en lo que va de año ha sido detenidas 4.470 personas. Naguara. Involucradas en el tráfico de droga. Bueno, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, expresó el titular de la ONU. Esto demuestra, dice, que hemos logrado la cohesión de todas las instituciones a través del plan antidroga y activar esa inteligencia social que también nos ayuda en la lucha contra el tráfico y consumo ilícito de drogas. Asimismo, el pueblo organizado también denuncia y bueno, ahí están los resultados. ¿Y eso es culpa de quién, Puchi? Todo es por culpa de Chávez. ¿Qué más ocurre en este país que se está cayendo? Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Tenemos una noticia. Una noticia. Que dice así: culpa a Chávez y Maduro. Contra inteligencia militar y SEBIN están canalizando denuncias que llegan al INDEPAVI. Eduardo Samán dice que los condominios son tan caros que se han vuelto casi un alquiler. Lo que se ha visto y lo que se va a ver porque aún están lloviendo las denuncias de los funcionarios. Están llegando muchas denuncias. Esas denuncias las estamos canalizando a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de lo que antes era el DIN, y al SEBIN. Y ellos están con cuerpos policiales haciendo las investigaciones. ¿Y esto es culpa de quién, Puchi? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, mi comandante. Metiéndole el ojo a eso. Esas detenciones luego van a ir como un efecto cascada, como un efecto dominó, que va a ir alcanzando peces más gordos, De donde esos peces gordos no se incluyen empresarios también. Sobre todo empresarios que han jugado con las divisas. Uh-huh. Empresarios que han sobrefacturado. Han traído productos sobrefacturados y se han beneficiado del diferencial cambiario. O que reciben dólares a 6.30 y venden con dólares del mercado ilícito ilegal. Empresario, empresaria, majunche. Si estás dentro de este parámetro que acaba de mencionar Gustavo, bueno, ve preparando tus maletas porque... Expropiese, señor alcalde. Vaya preparando sus maletas que va para el rodeo. Uh-huh. Habla, Puchi. Habla, claro, Puchi. Bueno, aparte de eso, quisiera formular una denuncia, vamos a decirlo así, amistosa. Vaya. Porque no es por tener problemas, pero sí es algo incómodo para todos los que habitamos en la zona del 23 de enero, puesto que en el bloque 7 hay una carnicería dentro de un supermercado. Entonces, lo digo así porque hay dos carnicerías, una que está por fuera, que es solamente carnicería, y la otra pertenece a un automercado. Uh-huh. En estos días fui a comprar y un pollo de 2 kilos me salió en 70 mil bolívares. ¿Cómo? O sea, que, es decir, que estas personas están especulando con el precio del pollo, vuelvo y repito, en el supermercado del bloque 7 del 23 de enero. Adentro, en la carnicería, estas personas, el kilo de pollo lo están vendiendo, si no me equivoco, en 35 bolívares. Fuerte, así que vamos a estar pendientes con eso, con la regulación de los precios y con el respeto hacia el público, porque esto también, aparte de todo, es 23 de enero, señores, pendiente. Habla claro, lo Puchi. Bueno, más nada, Puchi, ahí. Métenle el ojo a eso y bueno, ya tienen a Indepavis ahí para que hagan formalmente su denuncia. Y a los camaradas que nos están escuchando ahí en el Consejo Comunal de la Piedrita también, dígalo. Claro. Que le metan. Sí, señores, es importante porque acuérdense que tenemos mercal, pero no por eso vamos a permitir también que abusen con los precios. Claro, claro. Está claro. ¿Qué más tenemos por ahí, bellísima Nair? O sea, yo tengo una noticia de terror. Horrible. Espantosa. Así no se puede vivir. ¿Cómo? ¿En este país tan comunista? Culpa de Chávez y Maduro. 7 viaductos y 10 túneles. ¿Cuánto? 7 viaductos y 10 túneles. ¿Cuánto? 7 viaductos y 10 túneles. ¡Oh! Tendrán nueva autopista Caracas La Guaira. Así no se puede vivir. ¿Cómo hacen tantas autopistas? 10 túneles y 7 viaductos y 4 distribuidores tendrá la nueva autopista que enlazará Caracas con el litoral central a lo largo de 28,5 kilómetros de recorrido y que será ejecutada por el consorcio portugués Teixeira Duarte. Tal como se acordó la semana pasada durante la visita a Lisboa que realizó el presidente Nicolás Maduro Moros. ¡No! El ministro para transporte terrestre, Heyman El Trudy, mencionó las características de la obra este miércoles durante un encuentro con comunicadores sociales a propósito de la celebración del Día Internacional del Periodista. Yo me iría demasiado por esa autopista con 10 túneles, 4 viaductos y 7 yo no sé qué. Me iría demasiado al aeropuerto. La vía expresa conectará la ciudad capital con el estado Vargas, donde está el principal aeropuerto del país y uno de sus puertos más importantes. Partirá de aquí, de Caracas, de la prolongación de la Cota 1000, cuyas obras comenzaron el año pasado y suman actualmente 3 frentes de trabajo con una inversión ejecutada que rondan los 1.000 millones. ¡No! ¡Te moriré! No, no, no, no, no, no. verdad, no se puede vivir en este país. Se están arreglándole la vida a la gente, haciendo autopistas, dándole. Ah, por cierto. ¿Qué comunismo es ese? Un comunismo raro. Y hay trabajo en el distribuidor Los Ruices. Dándole trabajo a la gente. Este miércoles el Trudy señaló también que ya se ha realizado las obras del mantenimiento del distribuidor Los Ruices, ubicado en la autopista Francisco Fajardo. Así que bueno, ya nos vamos. Identificación de la radio. Y volvemos con más porque esta es la guerrilla mediática. En la casa 0416-534-8710. Váyalo, Puchi. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho, ¿eh? Con lo que les he dicho, que me voy pero volveré, ¿verdad? Dice: yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me he enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado, pa' la remonta miré, y como solo me hallé, me acordé de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Médano mudo y soleado, me voy pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer, y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Entonces habrá lloviznao, médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva, ¡viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! Y también digo que ¡viva Chávez! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía. Somos cultura. Momentos en la historia. En 1987, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, de acuerdo a las recomendaciones sugeridas de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, cuya fecha de celebración fue la elegida para el Día Internacional. Hoy en día, este flagelo involucra a todos sin distinción de edad, clase social, raza ni religión cuando se trata del uso indebido de la droga. Las escuelas no se encuentran ajenas a este problema y son muchos los que se aprovechan de las debilidades que puedan tener para llevarlos a este mundo. La alta cifra de consumidores de droga en el mundo cada vez es mayor y la ONU estima que unas 235 millones de personas son adictas al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, por lo que están inmersos en un abismo que aún no encuentra una salida. Por ello, la importancia del trabajo de los docentes tiene gran peso en la formación del niño y adolescente. Los docentes docentes tienen que ser vigilantes de cualquier eventualidad fuera de lo común que suceda en el aula o en la institución. En Venezuela, la Organización Nacional Antidrogas, junto al gobierno bolivariano, ha dado y seguirá dando una lucha sin cuartel en contra de las drogas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. El contraataque de la guerrilla mediática en la casa, Alba Ciudad 96.3 FM y también Radio Comunitaria La Piedrita 95.1, Radio Enseremo, RPM, Radio Misión, una parranda de radio. Ya esto es pura familia revolucionaria. Son las 5:38 de la tarde. Te recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710 y el contraataque, @contraataque 963, al cual se puede comunicar, solicitar su canción, mandar un mensaje, cómo está la cola, cómo están ustedes, qué están haciendo, andan con la guerrilla mediática o no. Bueno, lo pueden enviar a través de sus mensajes. Aquí tengo, ya llegaron. Tengo mensajitos de texto al 0416-534-8710. Y nos dicen por aquí... Saludos, camaradas, estamos escuchando los tremendos programas, gracias por ser como son. Nos escriben desde Acarigua, nos escriben por aquí. Eso nos están escuchando vía web. ¿Cómo es que la página, mi comandante? albaciudad.org/radio. Está bien, no cambia, dice en vivo. Ay, sigue la mensajería de texto y... nos insisten aquí con una canción de Megadeth. Pero no es la misma persona, son dos personas diferentes que nos escriben con una canción de Megadeth. Por ahí la vamos a buscar y se la vamos a colocar. No es la misma persona. Bueno, no, ya es, el público no, está pidiendo. Entonces ya grito, dos personas sí. Pidiendo una canción de Megadeth. Mira, son las 5:39 de la tarde y como no todo puede ser felicidad, como no todo a pesar puede de comer helado. A pesar de que se puede comer helado en la vida. Ajá. Y chocolate también. Y de chocolate y de fresas, son cosas que le alegran a uno la vida. Cuando uno tiene frío, sobre todo. Son las buenas noticias de también la revolución. Hay charcos. Sí. Y gente, como siempre, conspirando. So, fastidiosos y fastidiosas en este caso. Mientras haya revolucionarios, hay alguien que está ahí. Mientras haya revolución, va a haber contrarrevolución. Mientras haya ricos, va a haber pobres. Y mientras haya gente cuerda, va a haber. ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué va a haber? una fiesta. ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué es esto, Puchi? Una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también. Y de locas también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. No, ya, era. Entonces estamos aquí al lado, la verdad es que falta no sé por dónde empezar, pero yo quisiera aprovechar al máximo el tiempo suyo. Yo quiero oírlo usted también. Sí, pero primero quiero decirlo a ti. Yo que sí, que estoy bien. Don Enrique Capriles, que ha tomado una posición firme, pero que al retractarse aquel miércoles 17, no es una terrible señal. Si tú dices que te robaron la elección... Tú eres el presidente electo, ¿no? Claro. Si tú eres el presidente electo... O actúas como tal. O actúas como tal. O están admitiendo que lo tuyo ha sido, no sé, una salida, una palabra. Oye, pues, una cosa, la reacción de Paulino Moreleda, la reunión de Jagua, y que es terrible, me parece tan terrible. O sea, la respuesta cuál fue, nos parece maravilloso que se restablezcan relaciones, porque nosotros creemos que Venezuela debe tener relaciones con todos los países. No, por favor. Yo lo vi, yo lo vi. Si me dieron ganas de llorar, que yo decía, bueno, esta gente. Además, que es inoportuno, no pudo haber sido. Además, yo tengo una indignación, porque yo debí haber ido antes al Departamento de Estado, yo debí haber, ¿sabes? Hemos debido hacer otras cosas. Bueno, se tiene que sentar con los actores clave, llevando la información clave, que el Congreso reacciona. O sea, no puede ser que aquí está pasando lo que está pasando en Venezuela y la gente no se entera, porque el Departamento de Estado no le parece que esto es grave, o que no tenga la remota idea de qué hacer con Chávez y con el chavismo. Ellos tienen muchísimo miedo que se quiere que yo vaya y me reúne con el Departamento de Estado, con los senadores, o con personas que puedan tener capacidad de influencia y posicionar una línea radical, como me califican, confrontacional, no dialogante, no electoral. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué me enteré yo? Ramón Guillermo de Leo le ha dicho, sí señor, Ramón Guillermo de Leo le ha dicho al Departamento de Estado que la única manera de salir de esto es provocar y acentuar una crisis, un golpe de Estado, un autogolpe, o un proceso de atornillamiento y domesticación donde se genera un sistema de control social total. Está poniendo bajo el amparo al imperio. Sí, señor, y no solamente la movida, sino el grupo que está alrededor de Capriles definiendo. Entonces yo le digo, mire, profe, es muy duro, porque yo, por ejemplo, me fui para Washington y Ramón Guillermo a la semana que viene. Y él decidió ir a raíz de una conversación que tuvimos conmigo, porque ¿qué es lo que pasa? Que él no quiere que yo me encargue del tema internacional y ya dijo en la mesa que un requisito, un elemento sin un punto de honor para que él conserve y él sea el secretario general de la MUD es que la coordinación de todo el internacional la conserva él. O sea, quiere los dos sombreros. Así, señor, como lo puso. Se quiere destacar. Es una grosería. No, una grosería. Entonces le digo, y después de remedio, y además, mira, yo sí creo que hay muchos logros en estos tiempos, pero tienes que reconocer que estos logros de ahora es producto del trabajo que se hizo antes y que el contexto cambió. Yo no sé si seguramente el contexto cambió. Eso es lo que dice la cosa. Entonces, yo la escuchaba y yo decía, yo no me imaginaba la mezquindad y la pequeñez en un hombre que yo he tenido tanto respeto siempre, ¿no? Oye, eso que me estás diciendo, yo lo he tenido sentado allí. A mí me dio. Entonces, tú al final, lo que le digo, tú no, hay gente que dice que es machista, que no suelto, ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Yo creo que es peor que eso. Yo creo que él tiene una estrategia distinta a la que yo represento. Él piensa que es peligroso tenerme a mí como un electrón libre, legitimado, diciendo lo que me da la gana y además diciéndolo en nombre de la mesa de la unidad. Porque nosotros tenemos que elevarle el costo político a estos vagabundos, empezando por los gringos y siguiendo por los colombianos y los brasileños, que bueno, eso sí se llevaron el premio récord, o sea, no, el Oscar. Pero tienes que fijarte la lengua. ¿Eh? No, yo sé, porque yo tengo que decir que me estoy desahogando con usted. Ahora, ¿qué hago con Ramón Guillermo? driblarlo como hacen en el fútbol. Yo creo que yo podría ganar tiempo, pero no veo, o sea, avanzando mi cosa, pero yo no veo fácilmente que yo pueda mantener una estructura totalmente paralela a Ramón Guillermo la porque le ve con pues, una, porque además él tiene una capacidad de chantaje enorme. Mira, pero una última cosa, con el tema militar y lo que hemos planteado del golpe que ya ocurrió, ¿te parece que sigue insistiendo en ese tema? Yo creo que sí. Yo tengo un correo electrónico, yo tendría que abrir usted un hotmail. Un hotmail es un correo seguro, muy seguro, encriptado. Es muy fácil de abrir. Y ahí podríamos enviarle a usted y yo información segura. No, no estaría muy fácil. Lo único que quiero es que alguien vea yo mandando su correo. ¿Por qué? Porque no quiero aparecer como que yo estoy socavando, conspirando contra Andrés. No quiero. ¿Contra cuál rey? Contra Enrique Capriles. Contra Enrique. Pero en todo caso yo estoy conspirando contigo. No sabes el bien que me hace verlo, porque es verdad. Yo veo que al menos te sirvo para que lo den en tu pensamiento. Ya no estoy conspirando, no quiero que vean como que estoy conspirando. Yo estoy conspirando contigo. No. Esto fue una conversación de María Corina Machado en la que devela planes golpistas 3 días después de las elecciones. ¿Qué tal? Me iría demasiado. Un audio presentado este miércoles por el dirigente nacional del PSU, Jorge Rodríguez, y el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, muestra a la diputada opositora María Corina Machado en conversación con el exdiplomático y docente Germán Carrera Damas. Nada más y nada menos. La diputada muestra su molestia porque Enrique Capriles supuestamente hubiese arrugado el 17 de abril en la marcha que habían convocado al centro de Caracas. Machado acusa a Ramón Guillermo Abeledo de haber dicho al Departamento de Estado norteamericano que la única salida para Venezuela era provocar y acentuar una crisis, un golpe de Estado o un autogolpe, o procedimiento de atornillamiento y domesticación. Enrique Capriles ha tomado unas posiciones firmes, pero al retractarse aquel miércoles 17 de abril nos dio una terrible, terrible señal. Si tú dices que te robaron la elección, tú eres presidente electo, ¿o no? Se pregunta la diputada opositora en conversación con el docente universitario y ex diplomático Carrera Damas. ¿Qué hacemos con Maricori, Ale? ¿Qué hacemos con Maricori? Dejamos porque todavía esto... Entre las arrerrabias de Capriles que dejan 10 muertos de por medio y los golpes de estado de Maricori, tenemos para hacer un saco de no sé qué. Señala... Voy a mandar mi brazo. Mira, señala... Como tres punticos mínimos de esa conversación. Llevar información clave en una conversación con el Departamento de Estado. O sea, ya nada más por ahí. Yo creo que esta diputada hay que acusarla de traición a la patria. Claro. Eso no es traición a la patria, no, digo yo. Yo que más o menos me he leído la Constitución. O sea, tengo mala memoria, ¿no? Pero creo que eso se llama traición a la patria. Traición a la patria. Recuerden que pueden opinar y mandarnos mensajitos de texto al 0416-534-8710. Por aquí nos dicen: es natural que el matacura ataque al Indepavis. Su anterior patrón es especulador. Ahora su eslogan es: con mis especuladores no te metas. Nos dice Rafael Aular de Katia. Vamos a escuchar algo de música en este miércoles de rock y electrónica. Luego venimos con Luis Caraballo. Luis Caraballo con tu fe explotada. No se lo pele. Guerrilla mediática. En la casa. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa cuando son las 5:54. Mira, yo no sé si tendrás mensajitos por ahí al 0416-534-8710. Aquí está el teléfono y sí tengo mensajitos de texto. Ah, sí tiene. Tengo mensajitos de texto. Pues. Sí, no sé, por ahí como que se lanzó Tarzán por una liana. Por aquí. Pensé que era el tipo este de Guerra de las Galaxias. ¿Quién? Chihuahua. Aquí. Aquí tengo mensajitos de texto. Nos dicen saludos, camaradas. Fuerte abrazo, rodilla en tierra, tremendo programa. Nos escriben por aquí por el 0416-534-8710. ¿Será el señor Grillo? Por aquí nos siguen escribiendo al 0416-534. ¿Cómo que lo pasa? 534-8710. Ajá, tuve un laxo. Ay, vale, y eso que ya comió. Me dicen, pónganos un tecno, nos dicen por aquí. Buena música, la electrónica y el rock. Qué bueno. Tremenda qué bueno, mezcla. Qué bueno, recuerden que hoy miércoles de rock y electrónica, ¿verdad? Porque ya nos vamos a ir a nuestra última sección. Luz, Caravaggio, no, este que la comiste, es cotufa, explota. Ajá. El extraño mundo de las cosas explotadas. Capri denuncia fraude en la batalla de Carabobo y exige reconteo de bajas. El ex candidato de la mesa de la ultraderecha, Enrique Capriles, pidió al pueblo que salga a drenar su calentera por el fraude de históricas dimensiones que se produjo en la batalla de Carabobo. Exigimos reconteo de bajas una a una. Capri dice tener las pruebas de que en la batalla de Carabobo hubo fraude. Nosotros tenemos las pruebas. Tú sabes que perdiste, Simón Bolívar. Así que ahora de ahora en adelante no te reconoceremos. Serás el libertador ilegítimo. Explicó Capri, visiblemente molesto. Entre las denuncias que se consignarán en un libro gruesote están que sacaron algunos realistas de la batalla a punta de pistola. Están contando algunos muertos como bajas de la batalla y que a la batalla no se presentó una tal Betty. La exigencia de Capis de Capriles se hará por medio de la solicitud de una auditoría. Que en su debido momento cambiaremos por impugnación. Como demanda el estilo político de los nuevos tiempos. Para Glotter y para Cotufas Explotadas, reportó. No se sabe quién. Porque reportó Paco Tufas Explotada y Globo Terror. Ay, ay, ay. Son las 5:56 minutos de la tarde. Error. Ajá. De un susto. Son las 5:56. Ya le vamos a dar matarile a este programa. Recuerden, después de contraataque, escuchar Marcando Zona, por supuesto. Arroba Marcando Zona. También tiene un Twitter y, por supuesto, tiene un Facebook. No se lo pelen, que es Marcando Zona, donde ustedes pueden ver todo lo que acontece con la comunicación popular. El informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM. Lo pueden escuchar por ahí. Ajá. Vamos con un tecno que nos pidieron y Puchi complace. Nos vamos con una musiquita. Y como todas las tardes te decimos que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Puchi! música para sudar. Este ritmo se llama rumba habana, rumba habana. Toma, una conga y un guiro para guarachar. Y la fiesta se llama rumba habana, rumba habana. Cheque, cheque, cheque, bamba. Vengo de la mano y te pongo a sudar. Rumba buena, buena, mami, pa' bailar. Esto es rumba habana. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, bamba. Vengo de la mano y te pongo a sudar. Rumba buena, buena, mami, pa' bailar. Esto es rumba habana. Uno, dos, tres, dice.